Hermanos, es grato estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Gálatas 5:23 dice, hablando primero del fruto del Espíritu, ¿no es cierto? Hace una secuencia que ya la hemos conversado, pero en el 23 agrega algunas palabras que son bien importantes también, porque son parte del fruto: mansedumbre, templanza, y luego dice, contra tales cosas no hay ley. Bueno, todas las que ha enumerado en realidad, pero ¿qué es lo que es la mansedumbre? ¿Qué es lo que es la templanza? Fíjate que ahí en San Mateo capítulo 5, verso 5, cuando habla de las bienaventuranzas, nuestro Señor Jesucristo dijo también, bienaventurados o felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabes? A veces se tiene un concepto de equivocado en cuanto a la mansedumbre, porque hay quienes piensan que aquella persona que es manso prácticamente tiene que dejar que los demás se limpien los pies en él, una cosa así, que no va a hacer absolutamente nada, sí, pero no significa eso. Fíjate, se habla de que Moisés fue el hombre más manso, pero Moisés era un hombre que tenía carácter. No era, por algo fue el líder de esa multitud. Él más de un millón de personas él guió. Entonces, para guiar más de un millón de personas, se necesitaba una persona que tuviera carácter, que supiera tomar decisiones. Pero así que ese concepto de ese tipo de mansedumbre está errado. No es eso precisamente. Ahora, cuando tú hablas de un millón, en realidad algunos autores van un poquito más allá. Sí, son más de un millón. Claro, porque se habla de, sin contar los mujeres y los niños, dice unas 600.000, sí. Eso significa que cercano a las 2 millones de personas es un justamente grupo. Y qué terrible, porque no solamente eran del pueblo, sino que se agregaron otros que traían así otras es. Costumbres y que fueron realmente no, muy y no molestos estuvo, no para estuvo la, libre, la no estuvo exento de problemas y dificultades. Entonces él tenía que enfrentar eso, tenía que tener el carácter como para enfrentar eso y darle solución. Y otra de las traducciones que aparece en relación a la mansedumbre es apacibilidad, dulzura, y esos son rasgos de un carácter que lo mencionaste tú en Mateo 5:5, en fin, parte de lo que el carácter nuestro debería tener. Yo creo que incluso, no sé si te ha pasado a ti, que alguno dice, mire, antes de responder, cuenta hasta 10, dicen algunos. Sí. Y otros dicen, quizás tenga que contar hasta 100, porque la reacción propia del ser humano frente quizá incluso a una injusticia es reaccionar bruscamente y no arregla la situación. O sea, el ser apacible, tener dulzura en la respuesta, eso sería ser tener la mansedumbre. Dime tú, el Señor Jesucristo, ¿acaso no mostró mansedumbre cuando estuvo acá? Pero no era una persona débil, no era una persona que no tenía carácter, pero mostró esa mansedumbre que nosotros necesitamos en nuestra vida, necesitamos en nuestro carácter. Por eso es que es importante, cuando nosotros vemos esto, que seamos bien honestos y reconozcamos, si nos falta aquello, podemos pedir al Señor. Creo que el Señor nos va a escuchar nuestra oración y la va a responder. Y el otro concepto que aparece allí es ese de templanza. Temperancia o dominio propio. O dominio propio. Exactamente. Y frente a importante esta circunstancia, es dominio tremendamente propio, importante. ¿Eh? Fíjate, creo que es una de las cosas que nosotros como padres debemos inculcar a nuestros hijos. Todo aquel que tenga hijos debe inculcarle desde la más tierna edad el dominio propio. Y a veces no sucede eso, porque las mamás a veces dejan que los niños, frente a algo que quieren, hagan berrinches y se tiran al suelo, patalean y hacen hasta que consiguen lo que ellos desean. Bueno, el niño cuando desea algo que en ese momento no está bien, debe aprender de que él debe, por mucho que desee algo, tiene que someterse. Este concepto, fíjate, de dominio propio, que el diccionario lo dice que es una facultad, fíjate, me gustó esto, porque uno aprende a valorar el concepto de que de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Y no es tan simple. Es facultad de una persona para disponer libremente de lo que es suyo. En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 32, dice: Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Bueno, tenemos aquí que la verdadera templanza, temperancia o dominio propio es el poder controlar no solamente el apetito o la bebida, sino también todas las otras áreas de la vida. Porque debemos ser temperantes, por ejemplo, en el comer y en el beber. Y cuando habla de beber, no estoy hablando de bebidas embriagantes. Claro, y aquí cuando Proverbios habla de este concepto, habla de proezas grandes, ¿eh? Como por ejemplo, el que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Sí. Fuerte. Y lo otro que dice: el que se toma una ciudad. O sea, ha hecho una cosa grande, pero es mejor el que tiene esta paciencia. El que se enseñorea de su espíritu. De su espíritu, ¿verdad? Justamente. Así que pensemos en este concepto, porque algunos hablan de temperancia también en este concepto de dominio propio. Y esa temperancia algunos la han traducido también, no, queriendo decir que es el que es mesurado, es tranquilo con lo que tiene, pero que también rechaza todo lo que es incorrecto de plano. O sea, no va a transar con eso. Si nosotros pensamos en la alimentación, por ejemplo, ser temperante es abstenerse totalmente de lo que es malo y hacer uso moderado de lo que no lo es. Claro, y eso es, va contrario a lo que es el ser humano, porque yo me he encontrado con muchas personas a las cuales a veces le digo: mire, deje de quizás de consumir esto porque le está haciendo mal. Y entonces, ¿qué dicen ellas? Pero es que es tan bueno. No me pida eso porque no lo voy a hacer. No me pida eso porque yo eso no lo voy a hacer. Bueno, entonces viene la consecuencia, y a veces somos tan ingenuos y queremos que el Espíritu Santo o Dios nos ayude, nos dirija, nos cambie, pero quizás el Espíritu Santo lo que tiene que hacer con nosotros es hacernos el cambio del gusto que tenemos por cosas que nos hacen daño. Fíjate, y eso lo puede hacer el Espíritu Santo si nosotros se lo pedimos y dejamos que actúe. Y si se lo permitimos también. Y se lo permitimos. Entonces, bajo este concepto de mansedumbre y dominio propio, el Espíritu Santo nos puede dar estos lindos regalos y un día sentirnos realmente gratos de ser personas mansas, tranquilas, que podemos dar, y en la tranquilidad tú puedes dar una respuesta o actuar de acuerdo a una situación, porque sabes que a veces tú vas más allá, eres fuerte y atacas, y después te arrepientes de lo que dijiste, y las palabras son como las plumas tiradas al aire que difícilmente las puedas recoger. Amados oyentes, gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en áreas de su vida en las que debería ejercer más dominio propio. Quizás lo esté logrando en algún aspecto, pero no tanto en otro. ¿Por qué es importante, gracias al poder de Dios, tener control sobre todas las áreas? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.